La justicia rechazó el habeas corpus que familiares y amigos de Luciano Ruga, junto a sus abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, presentaron el pasado jueves 24 de abril con la finalidad de que el Estado les dé respuesta sobre la desaparición de Luciano Ruga hace 5 años. Estamos comunicados con su abogado, Juan Manuel Combi. Buenos días, Combi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bien, ¿qué tal? Bueno, ¿los tomó de sorpresa esta respuesta de la justicia? No, en realidad los que estamos acostumbrados a lidiar con el Poder Judicial, lamentablemente estas cosas no nos toman de sorpresa porque son la normalidad. Digamos, la normalidad en realidad es la aceptación de este instituto por parte de los jueces, cuando en realidad esa anormalidad debería ser la normalidad, porque es lo que contempla la norma. Lamentablemente los jueces en este país han tomado la decisión, en primera instancia en este caso, de decirle no a los pedidos de habeas corpus en el caso de desaparecidos. En este caso el juez federal de Morón lo ha hecho basándose en el argumento de que había una causa tramitando con el mismo objeto jurídico en el mismo juzgado. Nosotros entendemos que eso no es así, que está planteado por parte de la justicia. Nosotros entendemos que no es lo mismo investigar la desaparición forzada que el Instituto de Habeas Corpus, donde nosotros lo que estamos solicitando es la aparición de Luciano. Entendemos que el Instituto de Habeas Corpus es un instituto particular, especial, que tiene por objeto precisamente la aparición de un cuerpo y tomar las medidas urgentes que amerita el caso. Creemos y entendemos que hasta el momento la justicia no lo ha hecho en esta forma y por lo tanto entendíamos que era el instituto correcto del habeas corpus. Pero esto que vos me preguntabas, si me sorprende o no, te digo que no me sorprende porque es algo normal que hace la justicia, lamentablemente, ¿no? Porque nosotros, litigando, entendemos que eso no debe ser la normalidad, sino que la normalidad debe ser lo que surge de la norma y lo que surge de la historia de los pueblos en nuestro país. Recordemos que en los 70 también se rechazaban habeas corpus, ¿no? Sí, claro, claro. Obviamente que no quiero con esto comparar épocas históricas, de ningún modo sería de mi parte un acto irresponsable, pero sí decir que no podemos negar la existencia de desaparecidos en democracia, y así como no podemos negar la existencia de desaparecidos en democracia, tampoco podemos negar el Instituto de Habeas Corpus para el reclamo de los familiares sobre los cuerpos que aún no aparecen, ¿no? Claro, y tampoco, sin comparar, tampoco me imagino se puede negar el paralelismo que existe en la respuesta, ¿no? No, nosotros claro. Creemos que el paralelismo, por eso yo lo que digo es claro. Precisamente que los jueces en este país lamentablemente todavía no dan cuenta del Instituto de Habeas Corpus. A eso me refería cuando sí. Hay que llamar la atención y empezar a litigar, como hizo Lolita Cortiñas, una persona a la cual todos nosotros admiramos y la tenemos como ejemplo. Yo siempre digo que ellos son los primeros, sin tener matrícula y sin tener título profesional, son los primeros abogados nuestros, ¿no? Norita, Pablo y muchos de ellos que a través de actos populares pueden sentar jurisprudencia. Norita, con un gran esfuerzo, presentó un habeas corpus patrocinado por un colega que también litigó de la manera correcta como para llegar a una instancia superior y que la casación le tenga que decir a Norita Cortiñas que tenía razón cuando el juez de primera instancia le había dicho que no y cuando la Cámara había ratificado ese no de la justicia de primera instancia, diciendo a Nora Cortina que no era el remedio oportuno del habeas corpus, ¿no? Norita luchó, llegó a la casación y revirtió esta decisión, lo que ahora es tarea nuestra en esta causa, ¿no? Revertir una situación injusta, sobre todo porque cómo le explicamos a la familia que se le está diciendo que no a un habeas corpus, ¿no? Sí, o sea que ustedes ahora seguirán con nosotros seguiremos con la instancia superior. Exacto. En este caso la casación. De todas formas te explico, Daniel, a una situación y te la explico para que también le quede a los oyentes, porque una de las funciones nuestras como abogados también es hacer que el derecho sea público, porque muchas veces los jueces presumen que el derecho es público, o el derecho presume que la gente conoce las leyes, pero las leyes son muy poco accesibles para nuestra ciudadanía. Entonces, aclararle a la ciudadanía que los habeas corpus se pueden presentar cuantas veces quiera el peticionante, ¿sí? Esto lo aclaro con la situación de que, independientemente de las instancias superiores a las cuales nosotros acudiremos, podemos decir que la familia de Luciano va a seguir presentando tanto habeas corpus como tenga que presentar hasta que la justicia le diga que sí, que es el instituto adecuado y que Luciano está desaparecido y que es el Estado el responsable de que el cuerpo de Luciano no aparezca hasta el día de hoy, ¿no? Clarísimo, Juan Manuel, muchísimas gracias. Y eso hay que saberlo para todos, incluso para las personas que están privadas de su libertad, cuando presentan un habeas corpus y es rechazado, que sigan insistiendo, presenten habeas corpus, que no es la presentación de un habeas corpus no limita para posteriores presentaciones. El habeas corpus es el remedio idóneo para este tipo de casos, en este caso la desaparición forzada para traer al cuerpo, en el caso de los privados de libertad, para toda restricción física que estén sufriendo en su detención, y entendemos que esto hay que aclararlo, y también hay que poner a la justicia en un estado de alerta para que la ciudadanía se mueva y en este sentido sigamos peleando por lo que es nuestro derecho, ¿no? Costó mucho la ley de 84 como para que hoy no la llevemos a cabo, ¿no? Totalmente, Juan Manuel, muchísimas gracias. No, le agradecemos a ustedes y muchas gracias. Un abrazo. Juan Manuel Combi, el abogado de la familia de Luciano Arruga, acá explicando el habeas corpus y explicando el proceso por el cual nuevamente se le niega justicia a la familia de Luciano Arruga.